la banda Las Pelotas, que estaban ahí cantando y tocando, la interrumpo un ratito para hablar de Territorios Hidrosociales y Derechos Humanos en La Pampa, que es el nombre de la charla que mañana Beatriz Dillon, Betty Dillon, licenciada en Geografía, docente, va a dar en la Universidad Nacional de La Pampa. Betty, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá estamos. Contanos un poquito, no te voy a pedir que anticipes la charla, más vale, pero contanos de qué se trata, cuál es la idea y si es una convocatoria por ahí más técnica o que pretende ir más al llano. Bueno, primero decir que es una charla organizada por la Fundación Cedilegu, que me ha invitado cordialmente a dar esta charla. De algo que hace un tiempo venimos desarrollando, una idea en función de considerar a lo que se ha llamado desde siempre nuestras problemáticas hídricas, el problema de los ríos, de las cuencas hídricas, ahora pensándolo de una perspectiva mucho más humanística y llamándolo territorios hidrosociales, como se llaman ahora desde una perspectiva mucho más latinoamericanista y descolonial, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué son nuestros territorios hidrosociales, ¿no? Y cómo se encuentran a partir de la pérdida precisamente de la fluidez del agua. Entonces, a partir de esas definiciones, que son un poco más técnicas, fruto de, digamos, de la investigación en campo, bajar a las cuestiones mucho más culturales. Es decir, yo hace un tiempo que venimos desarrollando en general el grupo la idea de que no solamente hemos perdido ríos, hemos perdido una cultura hídrica, un patrimonio, una espiritualidad, si hasta se quiere, asociada con el agua, que muchas veces ocurre en esos territorios, un modo de vida, ¿no?, que se ha destruido durante todo este tiempo, ¿no?, ya casi, bueno, más de 80, pero podríamos decir casi 100 años, ¿no?, donde se va perdiendo esto. Es decir, que sumado a la penetración, vamos a decir, de ciertos discursos hegemónicos en cuanto al agua, es decir, considerar el agua como una mercancía, algo que se compra y vende, además, en nuestros territorios hemos perdido la cultura, los saberes del agua. Y es ahí un poco hacia donde se va también en cuanto a la cuestión de los derechos humanos, ¿no? El agua es un bien vital, por lo tanto es un derecho humano universal que hemos perdido. Y esa es un poco la perspectiva de la charla, digamos. Bien, lo que comentás por ahí, un poco que se ha perdido la cultura que tiene que ver con los recursos hídricos, más vale, te lo consulto, si es solo una sensación de quienes vivimos esta época, ¿o efectivamente ves que hay como un recuperar esa mirada y ese posicionamiento de lucha, también con un rol del Estado en los últimos tiempos, que en algún momento de la historia pareció incluso ausente en esa pelea? Claro. A ver, son varios puntos. En todo lo que dijiste está todo bien, digamos. Por un lado, todo esto surge de trabajar en el territorio, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros decimos que hay una pérdida de la cultura, de generaciones que van perdiendo el conocimiento? ¿Y por qué también vamos a tratar esta cuestión de la hidrohegemonía o de la cuestión más política vinculada con el agua? Por la permeabilidad, se ha permeado en el discurso esta cuestión ideológica. Y más que nunca, entonces, el rol del Estado, que bueno, también a nivel general en el país, obviamente está totalmente denigrado, y que es tan importante para estos territorios, donde la situación sigue siendo compleja, porque entre otros los temas que vamos a abordar, y ya concretamente con datos, ya que a mucha gente le gustan los datos, es que resultado nos dio el censo del 2022 en nuestros territorios hidrosociales. Y ahí nos sorprenderán los datos del censo 2022 para, digamos, aún más ahondar la cuestión de que en realidad se está profundizando la vulnerabilidad social de estos territorios y que requieren con urgencia políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Porque son varias. Como vos decís, no sé si voy a espolear toda la charla. No, claro, más pero vale. Eso es una cuestión interesante. ¿Qué nos dicen los datos de ahora, de 12 años, ¿no? Un periodo intercensal desde 2010 hasta hoy, con todo lo que hemos pasado de la perspectiva política, ¿no? ¿Y qué resultado dan los números? Y bueno, ¿y hacia dónde vamos a ir? Porque los números en realidad sirven para eso, ¿no? Para alimentar o para poder diseñar políticas de gestión que tengan que ver con lo público. Bien, bárbaro. Betty, por supuesto que si quieres agregar algo más o invitar formalmente a la charla de mañana, decirnos hora, lugar y demás, el micrófono sí. Está abierto. Ay, muchas gracias. Bueno, la charla va a ser a las 19 horas en el segundo piso, en lo que es el salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Ahí nos vamos a encontrar. Y como vos dijiste al principio, bueno, si voy a ir más al llano, yo creo que en realidad, más allá de que por ahí se aborden algunas cuestiones técnicas, está destinado a un público general, porque, bueno, va a estar más, digamos, la charla va a tener que ver más con un discurso mucho más, digamos, abierto a la comunidad en general, a los colegios, a docentes, estudiantes, graduados, estudiantes, que seguramente van a estar ahí escuchándome. Invitar a todos y a todas a estar ahí. Dale, Betty, un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Muchas Dale. Gracias. Betty Hasta Dillon. Luego. Es docente, es licenciada en geografía, es labura más vale en la Universidad Nacional de La Pampa, es la directora del Instituto de Geografía y va a dar esta charla, Territorios Hidrosociales y Derechos Humanos en La Pampa, desde las 19 horas en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, mañana jueves.